Tiene la palabra el diputado Carlos Aparente. Quiero decir que negociar con los buitres es negociar con la peor lacra del sistema financiero internacional. Una negociación absurda que además tuvo como resultado un arreglo injusto y carísimo para la Argentina, sometiéndose asquerosamente a fallos ilegítimos que fueron muy cuestionados en el mundo entero. No estamos en presencia de un acuerdo del cual podamos sentirnos orgullosos. Señor presidente, fue una negociación apurada y en una clara situación de desventaja que en otros momentos históricos nos llevó a la quiebra. Dicho todo esto, señor presidente, con dolor, sacrificio y hasta cierta humillación, porque convengamos que esto es una vergüenza, una verdadera vergüenza, señor presidente, un sinsentido, un verdadero bochorno nacional. Mi voto es factor más, es no negativo, es luz verde, pim pum pam, dale para adelante, meté primera, tachame la doble, pedido de jamón y queso y fainá, jugale al Kini y si sobra al Prode, piqué de marcarte, dale loco, dale que es gol. Bueno, qué tanto joder, ni ocho cuartos, señor presidente, mi voto es a favor. Feliz. No somos, nos hacemos.